sabrán obviamente que en, al menos en Occidente hay una tradición de narración histórica que tiene más de 2 milenios de antigüedad, ¿no? Desde Heródoto y Tucídides para acá hay una tradición permanente de narración histórica, de manera que un programa de historiografía uno podría iniciarlo desde la antigüedad. Pero nosotros, bueno, la persona pagano normalmente y en este cuatrimestre optamos por concentrarnos en los 2 últimos siglos, o sea, los siglos 19 y 20, esencialmente, son los siglos que vamos a abarcar con esta asignatura. Analía les va a explicar más en detalle por qué es esto, pero básicamente lo que ocurre es que a partir de principios o mediados del siglo XIX hay una tendencia, sobre todo en Europa, una tendencia creciente hacia la profesionalización de la historia, a la demarcación de los límites de la historia como forma de conocimiento y a la profesionalización del trabajo de los historiadores. Tanto el trabajo como investigadores como docentes, profesores universitarios, con el surgimiento de toda una serie de instituciones que precisamente van a ver con ella también, como por ejemplo las universidades, los congresos, las publicaciones científicas, la aparición de lo que se suele llamar una comunidad científica en historia, en distintos países de Europa, en distintos momentos. Desde luego es un proceso que, en el caso de la Argentina, llegó con un cierto retraso, pero que finalmente también se produjo. Por lo tanto, el momento que nosotros vamos a tomar como inicio de la asignatura será aproximadamente el del surgimiento de lo que podemos llamar la historia como disciplina ya con rango científico en las universidades, en la historiografía académica, particularmente la historiografía erudita en el siglo XIX en Europa. Y vamos a ver, a lo largo de este cuatrimestre, vamos a ver dentro de las posibilidades obvias que brinda un cuatrimestre, que son muy limitadas, vamos a ver cuáles fueron los cambios que se fueron produciendo en la forma de la historia a lo largo de estos 2 últimos años. Cómo tenemos el predominio de una historiografía de un tipo erudita muy centrada en lo político, muy centrada en la historia política y en particular en el Estado como gran actor durante el siglo XIX, asociada con el surgimiento de las historias nacionales en los distintos países europeos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, etcétera. Y luego, paulatinamente, ya en la segunda mitad del 19, principios del 20, cómo van a ir apareciendo toda una serie de reacciones contra esa forma de hacer historia que cada vez es más considerada como clamorosamente insuficiente, en la medida en que se trata de una historia casi exclusivamente centrada en lo político y en las figuras individuales, en las grandes figuras individuales, en los poderes, en los militares, ¿no? Como paulatinamente, desde comienzos del siglo XX, van a ir apareciendo otras formas de hacer historia que tienen mucho más que ver con la historia económica, con la historia social, ¿no? Con la historia de una palabra que se va a ir poniendo muy de moda a medida que va avanzando el siglo XIX, sobre todo hacia mediados del siglo, perdón, del siglo XX, que es la historia de las estructuras. Es decir, los historiadores ocupándose ya no de individuos, ya no de grandes acontecimientos, no de lo que se suele llamar la historia episódica, la historia acontecimental, sino historias de estructuras. Estructuras, ya digo, demográficas, estructuras económicas, sociales, estructuras mentales. Estructuras mentales que también van a aparecer a partir de un momento como una categoría muy empleada por parte de las historias, particularmente en el caso del grupo de la llamada, la escuela de análisis, con la cual nos vamos a detener en particular. no se veían a las estructuras mentales como una especie de prisiones de la revelación. Vamos a ver entonces las distintas formas de estructuralismo a lo largo del siglo XX, el dominio del estructuralismo hasta los años 70 aproximadamente, y la crisis que se produce a partir de los años 70, la crisis de algunos de estos paradigmas estructuralistas, el retorno de ciertas formas de narración, el retorno de la historia política, pero en otra perspectiva que la de la historia política del siglo XIX, y la gran irrupción también de la historia cultural, que no tenía previamente un lugar tan central como hoy día se ve, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, este sería el viaje que nos proponemos hacer durante el cuatrimestre. Vamos a tener también una parte sobre historiografía argentina. Hasta ahora es sobre historiografía europea, pero vamos a tener también una parte sobre historiografía argentina en las últimas reuniones del cuatrimestre. No sé aproximadamente cuántas eran. Son 5 clases. 5 clases más o menos. Menos de la mitad, sí. Sobre historiografía argentina, que vamos a ver las principales corrientes historiográficas, el surgimiento también de la historia erudita en la Argentina, la nueva escuela histórica, el revisionismo histórico, la historiografía de izquierda en la Argentina, en fin, las distintas perspectivas de la investigación en historia a lo largo de estos 2 años. Desde luego, repito una vez más, es un programa apretado, necesariamente sintético, en la medida en que tenemos en total unas 15 o 16 clases. No pretendemos de ninguna manera que nadie salga acá como un experto en historiografía, pero por lo menos aspiramos a que al cabo del cuatrimestre, en fin, conozcan los principales cambios que se han suscitado en la historiografía de Occidente y la historiografía argentina también, respecto de las formas de hacer historia, que ubiquen los referentes de las distintas corrientes historiográficas, que sepan conectar los cambios que se van produciendo en la Argentina, en la historiografía argentina, con los cambios de la historiografía europea, etc. En la medida, sobre todo, en que durante los últimos 20 o 30 años estos contactos entre historiografías son cada vez más frecuentes, ¿no? Entonces, eso es, muy resumidas cuentas, lo que nosotros nos proponemos hacer durante el cuatrimestre. Analia les va a explicar cómo va a ser la dinámica de trabajo. Lo que sí les anticipo desde ya es que es absolutamente necesario que ustedes vayan haciendo las lecturas clase por clase. En general vamos a tener un tipo de lectura para cada una de las clases, un tipo de lectura que los ubiquen en la época, una especie de lectura contextual, que los ubiquen en la época de la cual vamos a tratar, no los ubiquen meramente en la época desde el punto de vista intelectual, sino una ubicación un poco más amplia de cuáles son las grandes tendencias económicas, sociales, políticas, etcétera, del periodo al cual nos vamos a referir en la historiografía. Un texto teórico referido a la corriente historiográfica de la que nos ocupemos este día, y lo que llamamos una fuente. ¿Qué es una fuente? Es un texto que vamos a analizar con mucho más detalle acá en clase, que se refiere a uno de los autores, o a más de uno de los autores, de esa corriente que este día estamos analizando. Vamos a suponer que estamos trabajando, no sé, sobre el marxismo británico, y tenemos un texto de Thompson, supongo, ¿no? De Edward Thompson. Bueno, ese texto va a ser central este día en la clase, pues lo vamos a analizar con todo detalle, pero además de ese texto, que va a ser la fuente, que lo volvamos a discutir mucho en clase, también tienen el texto contextual, texto de la época de los marxistas británicos, y un texto teórico acerca, por ejemplo, del aporte los artistas británicos a la lectura de Brasil. Entonces, vamos a tratar de ir haciendo equilibrio entre esas tres lecturas. Si en alguna, por alguna circunstancia, no pudieran leer todo para una determinada clase, y tienen que optar por alguna, nunca dejen de leer la fuente, porque la fuente es central en el sentido que la vamos a discutir acá. Yo no digo que las otras no las lean, ya, léanlas también, pero en caso de tener que optar, bueno, la fuente es lo que vamos a trabajar. No se queden sin leer, porque después se va a juntar material muy rápidamente. Nosotros, como digo, el programa es bastante apretado y nos obliga a reunir una cantidad de lecturas que son clase por clase, son perfectamente digeribles, no es una masa de información tan grande, pero si se va acumulando de una clase para otra y las cosas se van a complicar un poco. Entonces, y los dejo con Analía, y no sé si tienen alguna pregunta para hacer, todas las cuestiones más prácticas y concretas ya las van a ver con ella, ¿no? El programa lo vamos a tener para la próxima clase, ya les indico. Por ahí ya les va a indicar cuáles son las lecturas que ya van a estar a disposición de ustedes. Yo creo que me vuelvo a reunir con ustedes en la primera semana de abril. Así que bueno, los dejo con Analía y bueno, lo disfruten. Hasta luego. quiero aclarar esto porque a veces se pregunta, no sabemos si van a dar las notas, porque si alguien por ahí no lo va a hacer, porque si alguien en esta materia, por ahí poder aprobarla, y guardar las notas, no lo hacemos porque puede generar problemas administrativos, o generar o guardar los algunos problemas administrativos, uno se debe dejar también por eso, así que bueno, vamos a pedir que si alguien está en condición de haber aprobado el taller, que bueno, en lo posible pueda hacerla, si aprovecha la posibilidad de presentar esta materia al finalizar el año, ¿sí? Al final del trimestre, perdón, de forma cruzada. Como les decía Alejandro, nosotros vamos a partir de la historiografía de los últimos dos siglos, es cierto, el siglo XIX, XX, bueno, el tiempo, quizás hablamos también de la llegada a lo que es la historiografía más actual, ¿no? En los últimos años, será un poquito que va del siglo XXI. ¿Por qué arrancamos ahí? Fundamentalmente porque, como decía Alejandro, es el momento donde la historia se convierte en una disciplina profesional, ¿no? Se convierte en una disciplina que se enseña, que se aprende y es una experiencia, ¿no? Podríamos decir que prácticamente toda la historia de la historia, como se estaba dando en otras ciencias sociales, como la psicología, la geografía y demás, eran más bien con otras ciencias sociales, ¿no? Porque convengamos que la historia de la ciencia social es una de las más ladronas, en el sentido de que utiliza categorías, conceptos, herramientas conceptuales de otras, ¿no? La mayor parte de los conceptos, de las herramientas conceptuales que nosotros utilizamos, ¿sí?, son conceptos elaborados por otras. Cuando uno habla, por ejemplo, de la revolución como concepto propio de las ciencias políticas, ¿sí? O cuando habla, por ejemplo, de la sociedad de masas, es un concepto propio de la sociología. Cuando habla de cultura o de identidad, son conceptos elaborados como antropología, ¿no? Por lo tanto, la historia es una disciplina que está en permanente, diálogo con otras historiografías y también con otras ciencias sociales, ¿no? Esto no significa que los historiadores, vamos a poner así, bueno, copiemos modelos extranjeros, ¿sí? Es decir, es una trama o un entramado de influencias, de influencias permanentes o constantes entre lo que se va produciendo en unos y en otros lugares, en las acciones, ¿sí?, de métodos, de ¿cierto? En particular, como decía Alejandro, la materia va a estar organizada en cuatro unidades, ¿sí? Va a tener cuatro unidades. El problema ya se lo vamos a dejar decir también la semana que viene. Las cuatro unidades que tienen esta materia, apuntan a ser estas recogidas por la historia de Argentina de los últimos dos años. La primera de las unidades, es un lugar adelante. Es una unidad conceptual, ¿sí? Conceptual a qué nos referimos, ¿no? Vamos a trabajar una serie de conceptos, ¿sí?, que van a ser realmente muy útiles para poder después desarrollar lo que es todo el entramado de los problemas. Thank you. ciudad, porque son seguramente comerciales. Oh, se están haciendo los últimos años. Sí, es mediático que es un cine. Con esto, saben, los operadores vienen a cabo. Finales, como nos llevan a seguir por todos los pasados, ¿no es cierto? Bueno, esto, haciendo la serie de negociación, que después en todo caso podemos hablar un poco de esto. Esto es un ejemplo de una tensión al interior del campo. ¿Sí? ¿Cómo hay lucha? ¿Por qué? Por ver quién instala la versión más apropiada, más adecuada y de la historia, ¿no? Muchas veces también se trabaja con el dinero, de importante, y eso también genera ciertos recelos y ciertos, digamos, ciertas competencias, ¿no? Pero también, y eso piensa en el regulado de cualquier materia social, en este caso lo que hicimos para estudiar la historia, las interpretaciones con los mismos procesos pueden ser diferentes. ¿Sí? Los métodos para estudiar el mismo proceso histórico, el mismo periodo histórico, el mismo hecho histórico, pueden ser diferentes, ¿no? Entonces se dan esas tensiones, esas competencias, por ver quién define cuál es el método más apropiado, ¿no? Que son muchas competencias, ¿no? Lo vamos a ver en obviamente que trabajamos de las cosas, pero sí, cuando ustedes lean, van a ver en los textos que es una discusión histórica, que es lo que siempre en los prólogos, en general en las introducciones de los libros, el autor que está escribiendo, el historiador que está escribiendo, siempre va a hacer alguna referencia a otra. No digo que sea en contra, pero si salen los textos escribiendo, ver esas pequeñas cositas va a ser muy interesante, ¿no? Por general siempre se está haciendo referencia a otra forma de estudiar, ¿sí? Las críticas que se hacen a esa forma de estudiar, por qué se usa el método diferente, ¿no? Estos serían ejemplos de tensiones o de luchas al interior de lo que sería el campo intelectual, ¿sí? El concepto de operación historiográfica nos remite a otra cuestión, ¿cierto? Nos remite a cómo se hace la historia, las condiciones de la producción, cómo el historiador, con muchas veces, está de alguna manera orientado a ciertas condiciones, cómo se hace historia concretamente. Esto lo van a leer ustedes a través de un texto de un autor que se llama Michel de Sarzón, ¿sí? Que cuando lo lean, quizás no se acuerden muy bien de nosotros, porque es un poco un verdadero saber, ¿sí? Lo digo de estar, ¿sí? Cuando elija en el momento para leer a Michel, elija el mejor momento posible, ¿sí? Tranquilo, sereno, conducido antes, porque hay que soltarse para releerlo, ¿no? Quizás, ojalá no le sea tan fácil, pero es un texto complejo, ¿sí? Es un texto que tiene cierta complejidad, por eso vamos a trabajar bien la próxima clase. Por más que sea realmente un quebradero de cabeza este texto, van a ver cómo después todas las categorías y todas las líneas que va tirando de esta frente el texto, cómo clase tras clase lo vamos a ir recuperando, ¿sí? Lo mismo que el texto de Bourdieu, que se los cuento un poco ahora porque ya les anticipo que son las lecturas para la próxima clase, ¿no? El texto es una lectura muy cortita, que tiene dos o tres páginas sobre par, ¿no? Porque copiaba, menos de 10 páginas. En realidad es una entrevista que se le hace sobre lo que sería el campo literario, ¿no? Sobre cómo él ve el tema de los profesionales dedicados a la literatura. Pero que lo decimos porque es en el que está más específicamente desarrollado el concepto de campo, ¿sí? Las características de lo que Bourdieu entiende por un campo historiográfico. Así que ustedes podrían hacer el siguiente ejercicio. Ahí donde dice campo literario lo leen como campo historiográfico y es lo mismo, ¿sí? No hay mayores inconvenientes. Este texto no es tan difícil, el otro es un poquito más complicado, ¿sí? Pero leanlo, marquen, subrayen, traen todas las preguntas para el lunes que viene, así lo trabajamos bien intensamente, ¿sí? La segunda de las unidades, ¿sí? La unidad número 2, va a tener la siguiente composición, ¿sí? Ahí nos vamos a dedicar a ver lo que serían los orígenes, ¿sí?, de la historiografía. Por un lado, y por otra parte vamos a ver lo que vamos a llamar macro paradigma. Ya nos empezamos a meter con lo que es la historiografía concretamente, ¿sí? Como profesión. ¿Cuáles son sus orígenes? Siglo XIX, fundamentalmente promediando el siglo XIX, que es, digamos, el momento donde se convierte en una carrera, se crean las instituciones para que esta carrera se desarrolle, que son las universidades, se crean los archivos, porque convengamos que buena parte del trabajo del historiador es trabajar entre papeles, ¿sí?, entre papeles que vienen del pasado, y que hasta la construcción de los archivos estaban en manos de particulares, ¿sí? No es lo mismo en un archivo atendido por un archivista que lo tocando la puerta de la casa de alguien que por ahí le quedó algo. Entonces, la organización de los archivos va a ser fundamental para el trabajo del historiador, lo que va a permitir, ¿sí?, que la tarea del historiador y la estructura de la historia se pueda desarrollar completamente, ¿sí? Estos orígenes de la historiografía relacionados con el contexto en el que se usa, ¿no? Porque la historia como una disciplina profesional surge en este momento, no antes, no después, ¿qué relación tiene con la formación de los estados nacionales? ¿Sí? Que es lo que le da marco, ¿no?, a la profesionalización. En realidad, puedo decir, no solo de la historia, sino casi de cada una de las ciencias sociales, ¿no? Y luego, ¿cómo se le va a impugnar, a criticar muchas veces a esta primera versión, a este primer relato de la historia, a través básicamente de dos grandes paradigmas que vamos a estudiar? Hay más lugar atrás, si por ser, para que sea más cómodo, si quieren. Hola. ¿Sí? Porque ahí van a estar un poco afuera, ¿no? ¿Leyeron ustedes el mensaje de introducción a la historia, no? Pero la historia que no lo vamos a ver, no te preocupes. Combates con la historia, el Febre. La historia la vemos sobre la tradición en general. O sea, bueno, ahí nosotros les vamos a dejar. ¿Cómo? De Anabel, ¿no? En la Anabel. Sí, bueno, nosotros hicimos una. De casualidad salió que les vamos a dejar otro texto, que es un británico, que es Peter Bell, ¿sí? Que justamente se llama La Escuela de los Anales, el libro, esto, la crítica historiográfica francesa, no recuerdo demasiado bien ahora. Vamos a dejar el librito completo, que no es tampoco muy bueno, que así es un librito módico, porque es un muy buen recorrido por lo que serían los tres momentos de anales. Vieron que uno dice La Escuela de los Anales, pero no es igual desde 1930 hasta hoy. ¿Sí? Uno puede identificar al interior de los canales franceses distintos momentos. No es lo mismo Bloch-Febvre o Bloch-Febvre, que comparten un momento bastante similar, que Brodel, o una tercera etapa más marcada por Curet, la Dubin, Negozzi y otros tantos, ¿no? O sea, este libro lo elegimos justamente porque es un muy buen pasaje, un muy buen recorrido por lo que sería la Escuela de Anales desde su inicio hasta aproximadamente la década del 90, ¿sí? Hasta ese momento somos. Va a hablar las tres generaciones, la primera de Bloch y Febvre, la segunda de Brodel y la tercera mucho más eclesiástica, mucho más en cuanto a referentes, historiadores, que es la tercera generación. Hoy por eso se habla de una cuarta generación. Pero bueno, hasta ahí vamos a llegar, hasta la tercera, ¿sí? Así que vamos a retomar un análisis y vamos a ordenar un poco también todo lo que han visto y ponerlo en relación fundamentalmente con el contexto en el que se está pasando, ¿sí? Y el marxismo británico como otra forma de historia de las estructuras, de las grandes estructuras, más que nada de tipo económico y de tipo social, ¿sí? Que va a tener lugar en Inglaterra. La segunda unidad, entonces, va a tratar sobre eso. La tercera, ¿sí?, de las unidades, tiene que ver justamente con la crisis que se va a producir de estas formas de explicación social, ¿sí? Es decir, esto tan demostrado, ¿no? No quedamos como enamorados, ¿no? No puede ser bien, porque la verdad es un tema más que considerable tan. Así que conozco un poco cómo funciona la materia y no convengamos que cuando lo estudié realmente me fascinaba, ¿no? Pero después uno le entra a encontrar algunas dificultades que tienen los anales o el marxismo en este formato para explicar algunas cosas, ¿no? Convengamos que los macro paradigmas, ¿sí?, cuando van a estudiar, esto lo van a estudiar con Alejandro, ¿sí?, los dos macro paradigmas, van a ver que tienen ciertas dificultades para explicar algunas cosas, ¿sí? Como por ejemplo para explicar fundamentalmente las acciones de los sujetos, ¿sí? Yo les hablaba fundamentalmente de los de los estructuralistas, ¿no? En líneas generales, el estructuralismo, las formas estructuralistas que tiene o estructurales de hacer historia, tienen una característica, ¿no? Que lo que predomina es la estructura por su nombre. Y el sujeto tiende a quedar siempre aplastado por esa estructura, ¿cierto? ¿Se acuerdan del poder? Sí, el daño. ¿Qué le pasa? ¿Sí? Porque Felipe no había podido terminar de gobernar el gran imperio. Gracias. Perdón. Y hace poco logró la condena de los apropiadores de su hermana, o sea, la charla nosotros la planteamos en esos 35 años de pelea por la defensa de los derechos humanos en la Argentina. ¿Qué se consigue hasta ahora? ¿Qué es lo que está faltando? Y qué mejor que Juliana, que lo vivió y que de hecho está todos los días metida en ese tema para debatir todas esas cuestiones. Lo que necesitamos es en el salón acá de la biblioteca, que está en el segundo piso, un salón de muy grande, a partir de las 6 de la tarde están prácticamente todos invitados, va a hablar la compañera y después abierto el debate, las preguntas sobre lo que se quiera hacer. Le dejamos el boletín y cualquier duda, nosotros estamos siempre en la mezquita roja, allá en el partido. Porque te mandé el mail, no sé, te llevo. Claro, yo digo, el amigo pastero. ¿Qué pasó? Vino como un ser humano. De civil, está de franco, está de franco. ¿Mañana vos venís? Sí, sí. ¿Te fijas en todo eso? No, porque se ponen día por día. Sí, sí, hoy está el lunes, mañana ponen martes. ¿Perdían totales? Sí, sí. Bueno, mañana sí vengo de... De página. Con el Felipe en la cartuchera. Estos macro paradigmas en general van a tener la característica de poner mucho el acento sobre las estructuras, sean estructuras económicas, geográficas, de pensamiento, en estas mentalidades, ¿no? Que de alguna manera no dejan lugar a la participación, a la acción de los sujetos, ¿no? Prácticamente casi que podríamos decir que más que nada para los anales, ¿no es cierto? En líneas generales, las estructuras siempre terminan sobredeterminando o determinando a los individuos, ¿no? Esto es un problema para explicar qué, para explicar el cambio, ¿sí? Convengamos que estas son opciones, ¿no? Uno cuando elige hacer historia, o dedicarse a investigar algunos temas de historia, puede optar. Y una opción no invalida la otra, ¿no? Uno puede optar por estudiar los cambios, ¿sí? A través del tiempo, o estudiar las continuidades, ¿no? Si uno quisiera ver, a lo largo de grandes procesos temporales, qué cosas se mantienen, qué cosas continúan con sus variantes, pero qué es una continuidad histórica, una visión de macro paradigma sería la más acertada, ¿no? Porque te permite ver a lo largo de un tiempo largo, extenso, ¿sí? Qué cosas se mantienen, ¿sí? Con pocas modificaciones. Ahora, si yo quiero explicar el cambio, ¿sí? ¿Cómo hago ¿sí? Para expresar el cambio social o de cualquier tipo, y considero que hay estructuras que todo el tiempo están determinando, a las personas. Porque cuando hablamos de cambios en la historia, estamos hablando de cambios que generalmente hacen grupos sociales específicamente constituidos, con intereses constituidos y demás, ¿no es cierto? Si siempre van a ser aplastados o sobredeterminados por alguna estructura, el cambio no existiría, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna manera, digamos, la falla que tienen los macro paradigmas, los anales, ¿sí? Es explicar el cambio, ¿sí? Explicar cualquier tipo de cambio. Esta forma de explicar la realidad histórica va a entrar en crisis aproximadamente hacia fines de la década del 60 y principios de la década del 70, ¿sí? Es un momento de una crisis que ya vamos a estudiar, ¿sí? Con más detalle, eso siempre piensen que son algunas líneas, ya desarrollaremos todo en las clases que siguen. Una crisis historiográfica, ¿sí? Digamos que es un momento donde se empieza a repensar la forma de hacer historia, lo que se estudia, los métodos, ¿sí? Pero que a su vez es una crisis que deriva, una crisis que se está dando en el mundo en este momento, ¿sí? Ustedes saben, por haberlo estudiado en el secundario, por haberlo leído, por lo que fuera, desde fines de los años 60, principios de los años 70, son años realmente muy convulsionados en todo el mundo, ¿no? Son momentos donde, digamos, están terminando de independizar muchas colonias afroasiáticas, donde irrumpen actores o sectores sociales que hasta ese momento no habían sido tan visibles, como movimientos feministas, como los jóvenes, como un actor social realmente importante. Es un momento donde los estudiantes tienen un protagonismo central. Podemos dar ejemplos nacionales y extranjeros, el mazo francés en Francia, justamente en 1968, el cordobazo en la Argentina en 1969. Sí, empiezan a aparecer sujetos concretos, sí, con identidades muy múltiples, no solamente identidades de clase, sino mezcladas con cuestiones culturales, generacionales, que empiezan a desafiar las estructuras, ¿sí? Argelia desafiando la estructura de la dominación imperialista francesa de más de un siglo, ¿no es cierto? Los jóvenes reclamando reformas en el sistema universitario y consiguiéndolas, ¿sí? Digamos, empiezan a aparecer sectores o actores sociales realmente nuevos, ¿no? Que están desafiando las estructuras, ¿no? Una crisis en la civilización occidental que obliga a repensar la historia, ¿no? Porque eso por ahí es una sugerencia de lectura y una sugerencia para su práctica de acá en adelante. El historiador no escribe ajeno a su tiempo, ¿sí? Nosotros somos parte de un momento histórico particular y desde ese momento histórico escribimos, ¿no? Y muchas veces nuestras miradas hacia el pasado tienen una intencionalidad que es poder comprender el presente en nuestras vidas, ¿sí? Por eso muchas veces las situaciones de crisis, ustedes nos van a ir viendo y fundamentalmente en la parte de geografía argentina se ve con mucha más claridad, los momentos de crisis generalmente son momentos que obligan a repensar el pasado, ¿sí? A ver, podríamos aventurar algo, ¿vieron? Digamos, toda esta revolución que hay en el mundo árabe, por ejemplo, de alguna manera, yo la verdad que no creo que tarde mucho en empezar a repensar por qué el mundo árabe llegó a la situación en la que está en la actualidad y por qué estos movimientos que se están dando, ¿no? Y no le voy a buscar la situación, está un pasado, un poco más reciente, un poco más atrás, ¿sí? Pero en la historia de los movimientos. Por eso, esta relación pasado-presente, ¿no? Es una constante en la historia. Esto no quiere decir que el historiador no pueda ser objetivo, ¿sí? Porque si hay algo que siempre se le destaca a las ciencias sociales en general en la historia, es que no es objetivo, ¿sí? Es decir, que el historiador lo que le pone es mucho en su ideología, en su pensamiento, en su interés, no es verdad, ¿sí? Pero no vamos a decir que no. Creo que cuando uno elige un tema para estudiar, lo dije desde una convicción, desde un interés particular, un compromiso militante, académico, como decía Sandra Cristo, no significa que uno pueda hacer historia objetivamente, lo tienen respetando las prácticas de lo que es la disciplina, ¿no es cierto? Porque cuando digamos que las ciencias naturales si bien son o tienen batallas un poco más duras, ¿no? Más comprobables, pero también se han ido transitando a lo largo del tiempo, ¿o no? Bueno, podríamos hablar de esta teoría de hace tanto tiempo atrás. También se han ido replicando, se han ido replanteando, se han ido reinvestigando, por ejemplo, de alguna forma, ¿no? Entonces, esta crisis, que es una crisis de la civilización y que lo que se piensa es, bueno, si los sujetos desafían las estructuras en el presente, ¿no? Pónganse un... ¿Se van a ir de un Ginsburg, ¿sí? Un hombre que es un más alto, pero que se llama Hayden White, que estaba en el tablal. A ver, un Chartier, ¿sí? Son historiadores que están viviendo en esta época y están diciendo, ¿cómo? Los sujetos, estamos viendo que nuestros contemporáneos desafían las estructuras. ¿En el pasado no lo habrán hecho también? ¿Sí? Estos sujetos con identidades concretas, ¿no habrán existido en el pasado? ¿No habrán desafiado también? Bueno, pues ahí, digamos que está como la situación del presente en algún momento lleva, sería a repensar el pasado, ¿no? Entonces, en esta salida, en esta crisis, ¿no? Se dan una serie de proyecciones nuevas de la historia, ¿sí? O formas nuevas de hacer historia, que es esta tercera unidad en la que vamos a trabajar esas salidas, esas alternativas a esta crisis historiográfica, que es algo que seguramente se bien sabieron, además que les pregunté en el mismo, que es el microanálisis, la microhistoria, es la misma cosa, con el mismo nombre, la historia cultural. Esto se la puerta que hace mucho para mí. Para que entran ahí todos, abrimos otra vez. Historiografía, adelante. La historia cultural, de otro lado, y finalmente algo de lo que nos vamos a dedicar, no demasiado, que este hombre que solo decía que realmente es casi impresentable para el poder de Guay, que está representando, y eso que se llamó el giro lingüístico. Es decir, ¿cómo se supera la crisis de historiográfica? A través de tres propuestas nuevas de historia, que prácticamente, sacando esta, que la verdad que duró un rato, ¿sí? Que se dio el último, prácticamente son las formas que hoy se utiliza esta historia. Es el microanálisis, la historia cultural y el giro lingüístico. ¿Por qué les digo rapidito? Ya tendremos una clase para dedicarnos al giro lingüístico. ¿Por qué les digo que es, por lo menos, del mundo de la Hayden White, que es un poco el representante de esta tradición británica, ¿qué dice? ¿No? Que la historia es un género narrativo. Hacer historia es un género narrativo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se estudia? Las tramas literarias adentro de un proceso histórico, ¿sí? ¿Qué narrativo? ¿Qué descriptivo? La verdad que es una actividad de literatura filosofía y letras, en la facultad de filosofía y letras, ¿no? La verdad que decir que la literatura es un género narrativo un poco apresurado, ¿no? Porque creo que cualquier ciencia expone o presenta el resultado de sus investigaciones de una forma narrativa. Y esa es la ciencia dura. De ahí a que porque nosotros escribamos un relato, pensemos una historia, eso no sea científico, no tenga práctica científica, es otra cosa, ¿no? Esto duró hasta los 60, principios de los 90, después la verdad que se le acabó el negocio, porque es impresentable, ¿no? Ponernos a estudiar las tramas, como si fueran tramas literales. Bastante, digamos, denigrante de la propia profesión, ¿no? Pero ya nos vamos a dedicar a eso, ¿sí? Eso entonces, esas líneas generales, lo vamos a trabajar en la unidad 3, ¿sí? Y la unidad 4, que es la que a mí, a la profe de la que les hablaba Alejandro, más nos gusta, porque es un bloque en la materia, que es la parte de historiografía, ¿no? Porque comentamos que si no incluimos esto acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a terminar sabiendo más de historiografía, de todo el mundo, nada de la noche, ¿no? Que no quiere decir que tengamos que saber más de una que de la otra, pero bueno, no podemos conocer cuál es la historiografía de nuestro país, ¿sí? Además, porque convengamos que en ese plan de estudios que ustedes tienen, son más las materias que tienen, ¿sí? De historia argentina y americana, que de historiografía europea, porque convengamos que básicamente es todas esas tradiciones se han dedicado a estudiar temas de historia europea, ¿sí? Fundamentalmente. En cambio, no nos dedicamos en esta etapa a la historiografía argentina, no hacíamos referencia alguna de cómo se ha dicho, escrito y cuáles son las tradiciones historiográficas en nuestro país. Acá vamos a ver cinco grandes libros, ¿no? Que sería la historiografía erudita, que sería algo así como el equivalente de esto, ¿no? De los orígenes de la historiografía en nuestro país, ¿no? Ahí también, se van a enojar leyendo de esas dos cuando te van a decir a mí, bueno, ahí antes, yo les recomendaba el vino para desertor, el café, para leer a mí, porque me voy a ir con Bordeaux, pero bueno, hay que empezar a... Y sí, yo les recomendaba útiles y prácticas. Es una historia, ¿saben qué? Es una historia contextual, una historia de acontecimiento, ¿cierto? Pero bueno, esto es lo que les gusta, ¿no? Yo les pido todos mis preconceptos, después ustedes capaz que tienen sus hijos, ¿sí? ¿Eh? No lo entendí cuando... ¿A Mitre? Mitre es un ejemplo de eso que decíamos antes, ¿no? De una historiografía todavía no profesionalizada, ¿no? Porque Mitre, ustedes saben, ¿no? Fue, digamos, el primero de los presidentes que recibía el Estado Nacional Argentino, ¿no? Como lo decíamos nosotros, ¿no? Pero también dedicado a la historia. Vamos a ver con qué intencionalidad escribe historia, ¿sí? No es que se mete con historia porque le gusta, porque puede gobernar, no tiene nada mejor que hacer, pero está alrededor para el viejo, sino que hay una intencionalidad política en escribir historia, ¿sí? En un momento donde se está construyendo la idea de nación, ¿sí? De Estado nacional. Una categoría que estábamos a desarmar y que tiene mucho que ver con el primer formato de la población. Que las primeras formas, los primeros relatos historiográficos contaban la historia del Estado, ¿sí? La historia de los hombres, de los próceres, ¿no es cierto? Una historia casi de héroes, ¿no? De personas inconclusas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en el mundo occidental en general, incluso en la historiografía argentina, la historia, si ¿sí? Popularizada, empieza a aparecer cuando se están formando los Estados Nacionales. Y el Estado Nación, entonces esta nación que se está formando, hay que dar una historia. ¿Sí? Una historia homogénea, una historia de todos. ¿Sí? Entonces ahí, casi citando Hogan, el historiador marxista británico, la nación se inventa. ¿Sí? ¿Cómo se inventa a través de la historia? La gran invención de la nación y la historia tiene un papel muy importante. ¿Sí? Así que bueno, ahí van a leer a Mitre, van a leer a Vicente López, ¿sí? Y otros tantos, que no se los pusimos para que no se nos corran, vamos a tener que leer sobre esto, pero sí, nos vamos a dedicar a estos textos que son los más representativos. Después vamos a ver otra tradición que es la nueva, la histórica, que es en realidad la continuidad de las líneas de pensamiento, de investigación, de desarrollo de la historiografía erudita, pero ¿sí? Con una historia ya profesionalizada, donde ya se creó la carrera de historia, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, donde se forman las instituciones encargadas para la investigación de la historia. No, pero podríamos decir que esta es la historiografía liberal en la Argentina, ¿sí? La historiografía erudita y de la nueva escuela histórica es la historiografía liberal, ¿sí? Después vamos a ver dos historiografías que muchos despiden, me parece que en parte tiene razón, que son historiografías militantes, ¿sí? Que son, por un lado, los revisionistas y por otro lado, las historiografías de izquierda, de la izquierda, ¿sí? ¿Por qué digo esto de que son historiografías militante, porque en la mayoría de los casos, los autores o historiadores, si los queremos llamar de esta manera, ¿sí? No son historiadores profesionales, no se han profesionalizado como historiadores, lo que de ninguna manera impide que puedan hacer historia, ¿sí? Los revisionistas actualmente fueron hechos un neo revisionismo, la verdad que hay toda una recuperación en los últimos años de muchas figuras de lo que fue el revisionismo histórico, una potente que existía entre los años 30 y los años 70, es una bolsa de gatos, dentro del revisionismo hay de todo, hay revisionistas de derecha, hay revisionistas populares, hay revisionistas de izquierda, gente que se pasó del PC como Puigros adhirió al proceso peronista, entonces que de alguna manera se encolumna a través de una dirección historiográfica con la izquierda nacional, ¿sí? Digamos, no es una tradición como ninguna homogénea, ¿sí? Adentro del revolucionismo hay de todo, ¿sí? Autores como Alarcón de Ortiz, José María Rosa, tenemos ahí a Puigros, como les decía antes, Ortega Peña, ¿sí? Eduardo Dualde, bueno, ¿no? Que ni lo nombramos, nos tomamos las puertas por las dudas, ¿sí? Digamos, todo esto que se ha representado diferentes momentos de la tradición, ¿sí? Que estábamos estudiando. Es una tradición muy, muy veída fundamentalmente en los años 60 y 70 por la militancia de izquierda, ¿sí? Porque siempre lo muy lento. Después la historiografía de las izquierdas es muy interesante, ¿sí? Porque convengamos que la historiografía de por qué le ponemos blanco, izquierda o plural. Porque en realidad cada partido de izquierda, de la izquierda revolucionaria, de la izquierda más moderada, como en el caso del socialismo, del marxismo, han construido su propia relación con la historia. Entonces tenemos historiadores comunistas, historiadores socialistas, historiadores fascistas, historiadores comunistas, ¿sí? Cada tradición dentro de la ideología de izquierda ha construido también su propia versión de la historia argentina. Ahí quizás es una de las partes de la historiografía argentina, igual que nosotros mismos reflejamos diferentes cuentos, ¿no? Cuentos historiográficas para ilustrar algunas corrientes diferentes. Yo ahí le seleccioné este de Puigros, este de José Ingeniero, para hablar del primer socialismo, la Universidad de Peña, entonces ahí vamos a ir viendo diferentes versiones y vertientes de la historiografía de la cultura. Y por último, con esto pretendemos cerrar, ¿sí? Es la renovación o historia social. Que la renovación de historia social es un poco la llegada, ¿sí? Del paradigma de Anales o de la metodología y de los temas de Anales a la historia científica, ¿cierto? Es el momento acá, fundamentalmente, donde la historiografía argentina más internacionalista, así que tengo más contacto, como les decía antes, con otras tradiciones. Esto, entre lo que hablamos, no quiere decir de ninguna manera que los historiadores renovadores copian lo que hacían los autores, ni en los temas, ni en los medios, ¿sí? Es una, en todo caso, un diálogo con esta tradición, ¿sí? Es un poco el momento de la historia económica y de la historia social en Argentina. Lo que no significa para nada el abandono de la historia política, con una historia política nueva. Por lo general, en líneas generales, esas son historiografías que han puesto su acento en la historia política, ¿sí? Fundamentalmente. Los revisionismos no tanto, porque en líneas generales, cuando vamos a estudiar las tendencias del revisionismo, lo que más criticaban era el modelo de constitución hacia afuera que había construido en la región, ¿sí? La dependencia económica de la Argentina había tenido en su generación o en su etapa liberal, ¿no? Que es la que avalan esas dos como tradiciones. Entonces, para cuestionar, para criticar, porque la historia económica se reconstruye a partir de la historia económica del país, ¿no? Pero la historia económica y social, si ustedes quieren verla en el sentido de los misioneros sociales franceses, en el momento en el que llega esta parte, que es en sus dos partes, tanto para la historia como para la sociología, vamos a encontrar a Camero Padre, ustedes seguramente pueden leer, pueden ver en publicaciones, a Luis Alberto cuando es su hijo, papá, justamente el padre, Julio Romero, medievalista, historiador argentino, haciendo historia medieval, ¿sí? Aunque es algo medieval, ¿no? Ahí de casi como el organismo se termina, pero que también se dedicó a la historia argentina, otro historiador que se levanta, justamente argentina, si no van a acordar, tiene un nombre raro, pero también se lo escucharon, Julio Antonindongi, ¿sí? Se lo van a leer hasta el cansancio, seguramente en la Argentina. Es decir, muchos, no digo todos, pero muchos de los historiadores que hoy promedian entre los 70 y 80 años, ¿sí? Han salido de la tradición. Tenía una tradición que va desde el 55 al 66, en su traje institucional. Fíjense que son dos momentos que hemos afectado, ¿no? Tiene que ver con la intervención de la, digamos, de la vida democrática, pero en cuanto al 55, del 66, con el movimiento, ¿sí? La historiografía argentina tiene esa particularidad, ¿no? Que la historia política en nuestro país ha sido desgraciadamente tan fracturada a lo largo del siglo XX, del 30 al 56, que siempre esos golpes de Estado han tenido repercusiones también en el ámbito intelectual. Quizás es lo menos importante a destacar, saliendo las otras consecuencias peores, ¿no?, que han tenido los golpes de Estado. Pero muchos intelectuales también fueron víctimas de la censura, de las represiones en el último golpe de Estado, con desapariciones de muchas veces. Inclusive, como ustedes hablaban de Diego Peña, acá uno de los también desaparecidos, ¿no es cierto? Pero esta fragmentación constante de la vida política del país ha tenido su incidencia en la vida académica, ¿sí? Entonces muchos profesionales de historia, de otras ciencias sociales, por disentir con el gobierno militar, o por la persecución o por la censura de los gobiernos militares u otros no militares, se han visto, digamos, obligados de alguna manera a exiliarse de la universidad, a buscar espacios por fuera de la universidad, o incluso a exiliarse afuera del país, ¿no? En el 66, muchos de esos historiadores que van a ser protagonistas de la conservación, muchos se van a ir afuera, ¿sí? Como decía, el Berlín termina exiliándose en Estados Unidos, igual en el que hoy vive, ¿no? Como muchos otros, ¿no? Entonces, este es un poco el recorrido que nosotros le vamos a proponer para estar a lo largo de toda la materia, ¿no? Que les contaba Alejandro, que nos quería desarrollar un poquito más para que ustedes vean, ¿sí?, en bloque cómo vamos a trabajar y el recorrido que les encontramos. Yo quiero proponer algo, bienvenido sea, y vemos cómo lo ajustamos al programa, ¿sí? Con respecto a la bibliografía, por todo lo que les decía el profesor antes, este año decidimos incorporar un texto sobre el contexto histórico. Es un tema que me gusta. Fíjense como yo, para introducirlo en general, en cada tradición, les conté un poquitito que estaba pasando en el momento que se hicieron, ¿no? La materia ubicada en este momento de la carrera tiene una dificultad. Ustedes no han cursado las materias históricas todavía. ¿Sí? Es decir, no han cursado la historia europea, no han cursado la historia argentina, la mexicana. Entonces, por ahí falta, o sea, se lo pueden tener, por supuesto, de lo que están estudiando, o de las lecturas que ustedes hagan seguramente por sus propias inquietudes, pero les falta por ahí tener una visión conjunta de los periodos históricos, ¿no es cierto? Entonces, como muchas veces estas tradiciones, muchas veces no, en todos los casos, estas tradiciones han existido como parte de un contexto determinado, es necesario saber qué estaba pasando en los años 30 con la institución nacional, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Que surge ahí una nueva mirada, una nueva forma de contar la historia justamente en este momento, en los años 30. ¿Qué pasó? ¿Cómo influyó ese contexto para que alguien lo hiciera, ¿sí? ¿Por qué en los 30, vamos a volver a poner esos años, ese surge el abolicionismo, ¿sí? ¿Por qué el abolicionismo da una vuelta de tuerca con la aparición del colonialismo, ¿sí? Pero hay que tener una lectura del contexto, ¿sí? De qué estaba pasando en el momento en el que surge y se desarrolla cada país, ¿sí? Y eso ustedes lo tienen bien especificado. No se les recuerda porque están a agregar dos datos del programa, ¿sí? Pero para que lo tienen bien especificado en el programa, las lecturas, ¿sí? Ven, por ejemplo, aquí están atrás, seguramente no lo van a ver, pero cuando lo tengan en manos, ¿sí? Ven, por ejemplo, tienen las lecturas especificadas por cada cosa. Las lecturas para el contexto, un texto para la tradición, un texto que explique las características de un racismo de la escuela, de los canales, del racismo británico y demás. Van a tener un texto utilizable de su tradición historiográfica y tienen las fuentes, ¿sí? Ustedes empiezan oriente, ¿no? Breve, ¿sí? Bueno, ustedes están, el año pasado, que tuvimos su primera experiencia con prehistoria, ¿no? Lo que pasa con la prehistoria y por prehistoria, ¿no? Porque si no sabes, no lo he estudiado. Pero las fuentes que nos hacen la prehistoria son las fuentes materiales, fundamentalmente, las fósiles, ¿sí? Para la historia también, ¿no? Porque son materiales muy importantes, pero fundamentalmente para nosotros las fuentes son textos escritos, ¿sí? Entonces, como un historiador que quiere estudiar el pensamiento filosófico medieval, como tienen que ir a buscar obras escritas en estos tiempos, ¿no es cierto? Para nosotros las fuentes que son los textos historiográficos, ¿sí? Es decir, los textos de los historiadores son nuestras fuentes para esta materia, porque vuelvo a decir, esta materia no estudia la historia como pasado, sino cómo se escribe y cómo se hace, ¿sí? Entonces nuestras fuentes van a ser los textos de los historiadores, ¿sí? Porque para todas las fuentes ustedes van a tener la bibliografía dividida en tres partes. Un texto que les habla del contexto, de la tradición y las fuentes. En algunas partes un poquito más, pero la bibliografía está acotada, ¿sí? Digamos, no son grandes volúmenes de material. Por ahí, para cada semana serán como mucho, ni siquiera en todos los casos, 4 o 5 textos, pero no demasiado largos, porque lo que queremos es que ustedes puedan, por un lado, leer, ¿sí? Que tengan el tiempo suficiente para poder leer, y además para que puedan comprender, pensando en estos 3 tipos de textos, en toda su complejidad, cada tradición, ¿sí? Hago una aclaración ahora que me doy cuenta de la última palabra que dije, que es la de tradición. ¿Por qué hablo todo el tiempo de tradiciones historiográficas? ¿Sí? ¿Por qué no de escuela? ¿No? Como la escuela de los canales, ¿no? Esa es una diferencia que se me ha escrito de cuánto cuento. Cuando uno habla de una escuela de pensamiento histórica, filosófica, literaria, etcétera, ¿sí? Está hablando prácticamente algo metódico. Todo lo que son varios en parte de una escuela, ¿sí? Se diría como las enseñanzas de un gran maestro, ¿sí? Y harían todo igual, ¿sí? En cambio, tradición es un concepto menos cerrado y un poco más amplio, que nos permite reconocer algunos itinerarios parecidos, algunas trayectorias, pero son tradiciones, ¿sí? Aquellas personas que se identifican con una tradición comparten algunas características comunes, pero no todas, ¿sí? Porque un poco de la idea de lo que partimos es que al interior, yo te estoy hablando por relación al frente con las personas. Al interior de cada tradición encontramos ciertas diferencias, ciertas heterogeneidades, ¿sí? Entonces el concepto de tradición nos parece más acorde que la escuela, ¿sí? Es un poco más abierto y ustedes van a ver como muchas veces un historiador lo podemos ver ahí a los límites, ¿no? Compartiendo características de una y otra tradición. Yo vuelvo a citar un talismo. Uno lo puede referenciar tanto como un historiador dedicado a microanálisis como a la historia cultural. ¿Sí? ¿Qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La qué es el análisis? ¿La q recibir de un campesino, ¿sí? Las representaciones que tiene un campesino, las ideas que tiene, está bajando la escala de observación, está estudiando un actor social concreto, es un campesino históricamente situado, ¿sí? Y está estudiando sobre las representaciones, que está haciendo historia cultural y está haciendo microanálisis. Son decir, escuelas, no estás con una o en otra, pero no lo sé. ¿Sí? Lo mismo que les decía antes con el caso de la historia argentina, ¿sí? Un cuidado que lo podemos referenciar tanto como parte de la historiografía comunista como parte de la historiografía nacionalista, ¿sí? Porque hablar de tradición es un concepto un poco más laxo, ¿sí? Un poco más flexible, que nos permite decir, bueno, este grupo de gente comparte más o menos esas características, esas motivaciones, esas problemáticas, pero no son todos iguales, no tienen un maestro que son sus discípulos, ¿sí? Por eso optamos por el concepto de tradición en lugar de escuela, ¿sí? Bueno, vamos a la parte menos agradable, que es cómo vamos a evaluar, pero si ustedes ya lo saben. En el programa también está especificado formas de evaluación y fecha. ¿Sí? Ya se las doy, se las van a tener. ¿Quieren la materia organizada ustedes? Bueno, ¿quieren un zaparrancho? Una materia, vamos a intentar hacer una materia organizada. Quizás le deberemos cuando termine el cuatro. Vamos a intentar eso, ¿sí? Hay dos, esta es una materia, primero que se puede promocionar, como les decía antes, ¿sí? La condición, o las condiciones son dos, que tengan aprobado el tercer, introducción, y por otro lado que tengan un promedio entre las dos parciales que vamos a tomar, como de todo esto, la misma materia, nota 6, ¿sí? Si tienen un 6, se toma un coloquio integral, ¿sí? El primer parcial va a incluir los temas de las dos primeras unidades, la número 1 y la unidad número 2. Y va a estar dentro del caso de nuestro 18 de abril. Cualquier modificación lo podemos. 18 de abril. Cualquier modificación se va a avisar en tiempo y forma, por supuesto, ¿no? Por ahora, 18 de abril. ¿Sí? El segundo parcial va a ser domiciliario y va a incluir la unidad número 3. Se van a entregar las consignas el 16 de marzo. Ustedes deberán entregar las respuestas la semana siguiente, el 23. ¿Cuándo se entrega, no? El 16 de marzo yo les traigo las consignas. El 23, ¿sí? Lo con eso, como decía Alejandro, en el momento de tener las lecturas para el día, no se aclaran. Dos aclaraciones con respecto a lo que se ha hablado en el estudio, ¿sí? Una de las que era más importante. Me tengo el atrevimiento de decirlo porque en los últimos dos años hemos tenido estas situaciones de cuando no se hace la universidad. Ojo con el uso del internet. ¿Sí? Específicamente con una modalidad de internet que es copiar y pegar. Yo sé que no todos sabían esto, pero lo aclaro porque ha sucedido con exceso, ¿no? Como yo la verdad que no creo tener tantas luces, pero tampoco somos tan tontos como para no darnos cuenta con un texto, no es un texto, digamos, escrito por ustedes, ¿no? Ha habido, vuelvo a decir, específicamente en los dos últimos años, un abuso muy grande de eso. Internet es una fuente de información sumamente utilizable. Incluso hay algunos libros, algunos materiales que ustedes pueden descargar de internet. Es sumamente útil y lo pueden usar y lo pueden consultar y lo pueden citar como bibliografía. Pero no lo pongan como texto propio. ¿Sí? Porque, de verdad, el año pasado también lo hicimos y el resultado no dio, pero ¿saben cuál es el resultado de eso? Que el parcial era desaprobado. ¿Sí? Nos han apegado parciales que fueron artículos completos, ¿no? Lidiados completamente, incluso un artículo de la profesora que estaba acá. Por eso digo, a ver, les paso por el metafólico a mí, ¿no? Solo le digo, ustedes cuando uno hace esto, la lectura historiográfica, van a ver que por ahí uno se acostumbra a ver cómo escribe un autor, ¿no? Es decir, capaz que uno lee ese, de quién es ese, ah, pero está escrito por loco. Pero es una escuela muy conocida, ¿no? Lo Google me está dando cara, ¿sí? Que tiene un recorrido histórico para todas las materias, y de la parte de historia lo dijo Nora Cagano, que es la profesora titular, ¿no? Cuando ya me parece tan parecido, no se lo conozco, no sé si creo que es la Nora, así que bueno, nada, vuelvo a decir, usan todo, todo lo que quieran usar, de verdad, a mí no me molesta para nada, ¿sí? Pero si van a utilizar artículos extra a la bibliografía que les proponemos, quítenlo como hacen con cualquier otro texto, ¿sí? Aparte, también como una forma de engañarse a ustedes mismos, ¿no? Presentar una cosa que no la guardo, no tengo que engañarme, ¿sí? Así que el cartel va a ser domiciliario y va a tratar sobre esto, mira, la unidad número 4. Y la unidad número 4 es la que escribimos para que lo hagan, ¿sí? Aquí está. Aprobaron las dos parciales y a consultado del promedio de esas parciales de 36, va a presentar lo que sugiere a un colegio de grado el día 27 de junio, que sería nuestra última clase. ¿Sí? ¿Sí? La última clase de historiografía es 27 de junio, que siempre se lo vamos a acordar, acabamos. Por ahí antes del cursado de la materia, si ustedes están disponibles desde la mañana, los que puedan, a pedir que vengan, un coloquio integrador, un oral, ¿sí? Tenemos un rato y bueno, lo ideal es que por ahí empecemos antes de la forma, ¿sí? Así que bueno, eso después lo vemos más sobre la forma. En el coloquio de esta camiseta, nos vemos la próxima y si no, les dará la materia en condiciones regulares que presentará la materia, ¿sí? Están todas las políticas. Insisto, las lecturas, no les digo que son así, pero son lecturas moderadas, que si ustedes hacen bien el cortito, no les prestan toda la atención oriente, como les prestan siempre, que ustedes, ¿eh? No, todos lo hemos hecho alguna vez, pero de verdad, traten de dejar un poquito de esta materia, de leer el material de lunes a lunes, porque me tengo sinceramente es una materia que se van llevando las lecturas al día no van a tener más, no van a tener mejores computaciones, ¿sí? Así que bueno, esta es nuestra propuesta de trabajo para este año. Espero que les parezca agradable, atractivo, lo que fuera. Cualquier sugerencia, o tema que quieran ver, o texto que quieran proponer, estamos para escucharlo. Les paso mi email por si alguien necesita avisar algo en carácter urgente, porque por eso me cualquier cosa no ya te marchito, ¿no? Yo sé. No tengo Facebook, así que no molesto nada. La conozco a este tío porque la Sí, ya les digo el material para la próxima clase, si quieren. Mi email es anago-13@yahoo.com. Lo abro todos los días, si alguien tiene alguna consulta urgente, por favor díganme, soy alumna de historiografía hasta que me acuerdo de los nombres de todos, porque soy de historiografía escribida. Así que me manda tanto virus por ahí que es cosa que no conozco vos, ¿no? Así que en asunto me ponen historiografía y todo menos, ¿sí? Les digo el material por si lo quieren sacar ahora en el cortecito que vamos a hacer. Pues no los vamos a retener en No los vamos a retener demasiado porque necesitamos material para el solo hay. Sí, es eso. Viste que las lecturas son moderadas. No, por eso son moderadas. Tienen tres textos, ¿sí? El primero es un texto de Alejandro Catalista, que se llama Por una historia de la historia. Bueno, el problema tiene la cita completa, ¿eh? Por una historia de la historia, que es el texto que fundamentalmente ahora lo vamos a comentar en la segunda parte de la clase para trabajar esto fundamentalmente, la parte de historia y de historiografía, ¿sí? Después tiene el texto de Desarco, que se llama La Operación Histórica. Pero ¿de qué forma? Yo lo vi, cuando lo vi el camión, ¿seguro? No, en la de la... Y acá también, debe estar en los dos lados, pregúntale. No paré, lo llamé a la policía. Claro, se ve que terminando, el primero lo tenía terminado, me sobró y tiraron. Tiraron a la roja. A la roja. Pero están locos, están todos locos. Sí, lo que pasa es que no saben nada. Yo le digo, tenía una compañera de trabajo que es hija de, es hermana de Lidia, ¿no? La ciudad de medicina. No, pero lo que vos tenés que hacer es... Lo que vos tenés que hacer es... Y la otra me lo decía, sí, pero por el tema del dengue, aparte dice, no están los pastos altos. ¿Qué pasa que el glifosato no combate al dengue? dice, pero la gente puede chocar, pero pará. El que maneja que pase un auto, y maneja es gente, y el que tiene un coche colectivo no. Pero es que pasen, es una visión. Que pasen la máquina y la bordeadora. Claro, o que se metan, que tienen piedra y sacado, no, tenés que presentar una nota, fijándote primero. El primero es que sacar fotos, les saque fotos a todos. Pero los quiero enganchar, mirando. Yo conozco dos, tres diarios. No, pero eso no es problema. Vos tenés que agarrar y hacer una nota. Primero hacer la nota y se la remitís a una nota de queja. Y se la dejás. No te van a responder un pito, pero vos reclamos, eso lo tenés. ¿Ah, sí? Sí, H5. Buscate, hacer una nota más o menos decente. Buscate algunos antecedentes donde digas que no va a buscar un estudio de Monsanto. Monsanto te va a decir que el glifosato no hace nada. Pero hay un montón de estudios hechos que prueban que el glifosato es tóxico. Entonces, juntarle los antecedentes y presenta la nota y espera la respuesta. Si no te dan respuesta, mandar al diario. Y si no, después puedes interponer un recurso. Un recurso de un amparo. Están violando, están cerca de tu casa, pasa todo eso. Bueno, pues ponés un amparo. Los chicos, el nene está la parada colectiva está a 20 metros del nene hace tiempo. Tiene que ser un amparo o alguna sociedad, alguna ONG. No hay ninguna ONG por ahí. Para que pare con esa práctica. Yo no los he visto, che, no presté atención. Fíjate todas las señales de tránsito. Había que prestar atención, ¿no? Pues yo hace rato que no ando por la ruta porque bueno, no venía más para acá. Yo primero lo vi quemado de paso, yo locura. Y ahí, y hasta que los enganché, los vi, se paré en la autopista y lo vi. ¿Me dejan a ellos? Sí, posiblemente. Y por el glifosato mata todas las malezas. Toda la maleza la... Hace 10 días y está bajo. Sí, la mata de raíz. Eso deja en pie la soja nada más. La transgénica, va. Sí, acá. Gessi. Gessi, Fernando, ¿no? Sí. Jiménez, Acevedo. Dios, Tomás. Bueno, también lo anotaron. ¿Qué ventaja para anotarme? Godoy, Julieta. Tiene que venir, tiene que cenar. Brazo, Sabrina. Fernanda, María Belén. Fabrina. Fabrina. lunes que viene, digo, el otro día. De alguna manera las líneas de trabajo que con Alejandro les queremos proponer para la materia, ¿sí? Algunos de los principales puntos de discusión, esta cuestión de los tipos de historia, de divulgación, historia académica, va abriendo esas líneas de trabajo que son un poco las que vamos a ir desarrollando, ¿no? Esto de centrarnos en la historiografía de los dos últimos siglos, de las escalas historiográficas, nacionales e internacionales, ahora lo vamos a ir puntualizando, ¿sí? Creo que es un texto con el que no van a tener complicaciones. Ya les dejamos uno para que las tengan, que se todas, y no les hicimos complicar la vida, ¿sí? Dice muy mala fama, pobre, un personaje interesantísimo, ya vamos a hablar la semana que viene, pero escribe completo, ¿sí? Pero van a ver qué interesante es la propuesta. Les propongo lo siguiente, ¿sí? Con el dato que nos queda, definamos un poco cuál es el objeto de este estudio de esta materia, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? A ver, cuando nosotros hablamos de historia tenemos una complicación, ¿sí? Que por ahí no tiene otra gente que el mismo término designa dos cosas a la vez, ¿sí? Designa, por un lado, el pasado en sí mismo, ¿sí? Cuando uno habla de historia habla de lo que pasó, ¿sí? Del pasado, que es nuestro objeto de estudio, ¿sí? Que hay algo, después vemos de qué manera, ¿no? Pero si hay algo en común a todas las tradiciones historiográficas, es que el pasado es el objeto de estudio de cualquiera de ellos, ¿no? Ese pasado puede ser aprendido, ¿sí? Comprendido, estudiado, y escrito de maneras diferentes, pero siempre es el pasado, ¿no? Podemos estudiar el pasado del Estado, de las acciones colectivas, de las estructuras económicas, pero siempre del pasado, ¿sí? Es nuestro objeto de estudio, pero a su vez, ¿sí? La historia o la palabra historia también se utiliza, ¿sí? También se utiliza para referirnos a qué cosa, a la ciencia que estudia, ¿sí? ese pasado. ¿Sí? Designa también el conocimiento, ¿sí? O la ciencia, como ustedes lo quieran llamar. Hay muchas discusiones sobre si usted es una ciencia, si es una disciplina, ¿sí? A mí me gusta pensar que es una ciencia, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. La cuestión entonces es que tenemos esta complicación. Otras ciencias sociales, les decía, no tienen este problema, ¿sí? Pero la sociología estudia la sociedad, ¿sí? El nombre no es el mismo, la antropología estudia el hombre, su antropística, cultural, ¿sí? Entonces es confuso esto de, para un ámbito de conocimiento como es la historiografía, se hace confuso utilizar la palabra en el doble sentido, porque bueno, o hablamos del pasado en sí mismo o de cómo se estudia. Por eso, ¿sí? El conocimiento de ese pasado, cómo se construye, cómo se elabora en los relatos sobre el pasado, nosotros lo vamos a llamar historiografía. Ustedes que, cuando vienen esta materia en el programa de estudios, en el plan de estudios, perdón, ¿qué se me llama a enterar? Yo no entiendo que la historiografía es como la historia de la historia misma. Podría ser, ¿sí? Es como la historia, ¿sí? De las prácticas de la escritura de la historia, ¿no? Como les decía hace un rato, ¿no? Uno descompusiera la palabra grafía significa escritura, ¿no? Es decir, la historiografía, particularmente el objeto de estudio de la historiografía de esta materia, es, como les decía antes, no es tanto estudiar el pasado, ¿sí? Como objeto de conocimiento, sino cómo se escribe sobre el pasado. Es como si fuera la historia de esta ciencia que nosotros estudiamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como les decíamos antes, en el rato anterior, ¿no es cierto? Las formas de consignar el pasado que han tenido los hombres a lo largo del tiempo son muchísimas, ¿sí? Nosotros podríamos decir que ya desde el origen de la escritura tenemos registros sobre el pasado. No todos con la misma intencionalidad, ¿sí? Pero desde el surgimiento mismo de la escritura tenemos registros escritos sobre el pasado. Ahora, ¿es lo mismo lo que escribía Tucídides, Heródoto, Bartolomé de las Casas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como profesionales de historia? ¿Sí? La intencionalidad es la misma, la forma, la intención, el interés por conocer el pasado es el mismo que el que tienen los historiadores profesionales. Convengamos que no, por eso mismo decidimos no empezar un curso de historia de historiografía o de historia de historiografía con hasta lejos de hace tiempo, generalmente, aparte de que es como un recorte muy occidental, ¿no? Pero nosotros también lo hacemos incluso. Porque siempre cuando se buscan los registros del pasado, en donde, ¿a dónde se va a ver? ¿No? El destino, el mundo romano, ¿sí? Se busca el mundo clásico. Sin embargo, ustedes empezarán mañana cuando escuchan Oriente a ver que la historia de mañana no empieza en Occidente, ¿no? Empieza más bien en lo que sería el cercano Oriente, ¿no? Entonces, de ahí hay formas de configurar el pasado, ¿no? Sin embargo, ¿cómo tienen que ver con la historia como disciplina profesional como la como conocemos nosotros ahora, ¿sí? Yo les hablaba en un rato anterior de este historiador que es Hayden White, ¿no? Que considera que la historia es un mero relato narrativo, literario. Tiene una sola cosa que yo le voy a recuperar a Hayden, es una clasificación que hace, ¿no? Hayden White dice, hay tres formas de consignar el pasado. A lo largo del tiempo, desde aquella escritura hasta hoy, han existido tres grandes modelos, ¿sí?, de registrar el pasado. Por un lado, los anales, ¿sí? Por otro lado, las crónicas y lo que él les llama relato, que es lo que les decía antes, la narrativa y demás, el relato histórico, ¿sí? Dice, bueno, ustedes dirán, no le gusta nada para que lo sigan, ¿no? Pero en realidad creo que es lo único que se le puede recuperar a este hombre de la clasificación que ha hecho en ese sentido, ¿no? Pues decía, las primeras formas de registrar el pasado de ciudadanos, es decir, listado de fechas, ¿sí?, con reinados, obras de gobierno, es decir, el año y lo que tenemos. Es decir, como un listado de fechas, dos puntos y un acontecimiento o un periodo de gobierno que lo está, ¿sí? Anales de año, ¿cierto?, en ese sentido. Las crónicas, ¿sí? Las crónicas, difieren de los anales, ¿por qué motivo? Porque por lo general tienen un tema principal que deriva en algunos temas un tanto secundarios, ¿sí? Sigue teniendo como punto central la cronología, ¿sí? Eso, por ejemplo, las crónicas sobre la conquista de América, ¿no? Uno puede encontrar un montón de cronistas que registraban no solamente lo que estaban haciendo, sino la historia de esos pueblos que estaban conquistando, ¿no? Un tema central, se desprenden otros, siempre en forma cronológica, y después dice una forma un poco más articulada, pero siempre narrativa, entre paréntesis que sacamos, ¿sí?, que es el relato histórico, ¿sí? El relato histórico de Hayden White, ahí empieza aproximadamente en el siglo XIX. ¿Sí? ¿Qué diferencia a esto de otras formas de escribir sobre el pasado? Fundamentalmente el hecho, ¿sí?, de que hay ciertas convenciones, ¿sí? Por ejemplo, un cronista no se ve obligado, por ejemplo, a hacer citas a pie de página, ¿sí? Un cronista puede estimar las fechas aproximadas de algo que está registrando. Nosotros no podemos, me parece que en tal año, entre tales y tales años, no, tenemos que poder situarlo cronológicamente. La disciplina tiene ciertas convenciones a las que uno debe ajustarse, ¿cierto? Uno no puede tomar un texto de otro como propio, lo tiene que citar, ¿sí? La famosa cita a pie de página. Son pavadas, ¿eh? Pero que son convenciones propias de la disciplina, de otras formas de los relatos, no las han tenido, ¿sí? Entonces por eso dice igual, el momento de construir un relato histórico profesionalizado es recién en el siglo XIX, ¿no es cierto? Ahí sería el momento en que la historia y la historiografía fundamentalmente empieza a definirse como un campo de estudio, ¿sí? Pero la historiografía además es un campo de estudio, porque es como la rama más, ¿cómo decirlo? Más menos profesional. Ustedes van a ver, y por eso los profesores que me van a dar clases en las distintas materias son profesores que por lo general se especializan en ese área, ¿sí? Por ejemplo, cuando cursan con Susana es una docente que su actividad como investigadora está dedicada al cercano oriente. Cuando cursan las argentinas son docentes que se especializan por lo general en el periodo de la historia que tiene que estar enseñando, y así como todas las materias. Hay otros que nos dedicamos a hacer historiografía, ¿sí? ¿no? Me parece como de segunda. Porque podemos criticar, no sabes, por eso. Sí, pero nos dedicamos a criticar en el buen sentido. Pero no es como una rama muy bien vista, por eso. Estaríamos como Valls y Bourdieu cuando leen el texto de Roma, estaríamos como en los márgenes, ¿cierto? En el campo intelectual. No somos los más queridos los que nos dedicamos a hacer historia de arte. No, desde adentro. Claro. Yo, ahora, quienes nos dedicamos a hacer historiografía o a investigar sobre historiografía, estamos adentro del campo intelectual. ¿Sí? Lo que pasa, acá me meto yo con el concepto de Bourdieu que lo vamos a desarrollar yo en la clase que viene. En el campo intelectual vamos a tener gente que está en el centro. El campo intelectual es como si fuera el campo económico, ¿no? Los profes dedicados y consagrados bien bien top serían como la alta burguesía. Y nosotros seríamos una clase media que hacemos todo por seguir para, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en realidad, cuando, ¿por qué te doy este ejemplo con clases sociales? Porque un poco Bourdieu reproduce lo que sería la división social, ¿no? O las luchas y las tensiones que se dan al interior de la sociedad en los ámbitos intelectuales, ¿no? Pero por eso digo, la historiografía es un área de conocimiento, ¿sí? Es por eso que les decía antes cuando arrancábamos hace un rato, ¿no? Me parece muy importante que ustedes, además de saber muchísimo sobre la Edad Media, sobre historia latinoamericana y sobre todo lo que es lo esencial de nuestra formación, eso nunca, nunca puede dejar de ser acompañado por la reflexión de nuestra propia práctica, ¿sí? Porque ustedes se dediquen a la docencia, se dediquen a la investigación, o se dediquen a lo que sean, van a ser un profesor, un licenciado, lo que fuera, en historia. Y entonces, no solamente el conocimiento sobre el pasado es importante, sino cómo se construye ese pasado, ¿sí? Eso es realmente muy, muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? A tal punto fue importante esta profesionalización de la disciplina en el siglo XIX, que había que definir justamente cuál iba a ser el objeto de estudio, qué era lo que iba a estudiar la historia, con qué método, ¿sí? Qué metodología iba a utilizar para estudiar la historia, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de los orígenes, ¿no? De la historiografía. Y ahí empiezan a aparecer, que los pueden consultar solo en biblioteca, porque ya prácticamente de eso no hay ediciones, por lo menos de los primeros, una serie de manuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en 1828, fines del 19 más o menos, Langlois y Seignobos, que son dos historiadores franceses, ¿sí? Que tienen muchas obras conjuntas, entre ellas un libro que se llama Introducción a los Estudios Históricos, ¿no? Donde definen qué entienden por historia, cuáles son las famosas, ¿no? Que a veces se enseñan de las ciencias auxiliares de la historia. ¿Sí? La arqueología, la lingüística, la geografía, cómo se estudia, ¿no es cierto? Después hay Novos, que es este otro, este mismo historiador francés, en unos años después, en 1903, ahí va a publicar un libro que es, escuchen el título, El método histórico aplicado a las ciencias sociales. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? El método de las ciencias sociales, de todos, ¿cuál debe ser? Que se sepa la historia. ¿Sí? Imagínense que al pobre Seignobos le van a saltar del resto a tirarle el cuchillo envenenado, porque realmente, ¿sí? Era la intención de imponer un método, de proponer y de imponer un método al resto de las ciencias sociales, ¿cierto? Ya desde el título se ve. Un método que tiene que ver con la evolución, con el dato, con lo lógico y demás, ¿no es cierto? Eso empieza a generar debate al interior de las ciencias sociales, ¿no? Porque a su vez la historia forma parte de un campo más amplio, de un círculo más amplio, que es el de las ciencias sociales. La respuesta la va a tener, ustedes dicen, en sociología, ¿no? El otro francés, que es François Simian, ¿sí? No sé si estudiaron algo, que le va a replicar, ¿no es cierto?, con otro texto que se llama Método Histórico y Ciencias Sociales, donde discute, ¿sí? Eso que yo les digo de la noción, y ya me empiezo a meter con Bourdieu, y por eso verán que es tan útil poder entender ese texto. Fíjense cómo se da una discusión entre intelectuales, ¿no? Una discusión que muchas veces ni siquiera es cara a cara, es a través de los textos, ¿sí? Es decir, muchas veces las discusiones, las posiciones encontradas, las interpretaciones, entre historiadores o entre historiadores de otros sindicatos sociales se dan a través de los textos. Por eso les decía que una lectura historiográfica implica eso, ver con quién se discute. ¿Sí? No siempre se está discutiendo con otros, ¿sí? Pero muchas veces sí, ¿no? Para la clase que viene no, pero para la otra van a tener un texto justamente sobre el debate entre Simián y Feinovos. ¿Por qué? Es muy importante, porque las propuestas de Simián, ¿saben quién las toma? Los anales, ¿sí? Muchas de las líneas que tira Simián sobre cómo se debe conocer el mundo social, sociológico, histórico, las van a retomar fundamentalmente en Bloch. ¿Sí? Fundamentalmente Bloch, después Febre. Es como que hay una continuidad de esa pelea, de ese debate con la propuesta de los anales. Y ahí Anales también empieza a retrucar esa historiografía que había surgido en sus inicios como historiografía lunita y demás, ¿no? Ustedes se acuerdan, Introducción a la Historia, ¿sí? O como decíamos hace un rato, Combate por la Historia. La primera parte hay como un desarrollo y una crítica a lo que fue la historiografía de un libro, ¿sí? Ustedes saben que Introducción a la Historia, seguro que Mani o Susana les debe de haber contado, es un libro que estaba en preparación, ¿no? Que en realidad, ustedes saben que Bloch durante la Segunda Guerra Mundial formaba parte de la resistencia, ¿sí? Francia estuvo ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y buena parte de la políticos y activistas y militantes políticos que se organizan en la resistencia ante la ocupación alemana. Además, Bloch era judío, ¿no? Hago esta aclaración no porque sea importante, sino porque, bueno, se sabe cuál fue la política de los alemanes para con los judíos. En 43 o 44 Bloch es asesinado, ¿no es cierto? Y su libro se publica póstumo, ¿no es cierto? Con él está muerto, en un libro en preparación, ¿no? Ni siquiera es un libro acabado con Bloch. Pero además, no sé si ustedes lo tienen presente, la próxima, la primera parte es toda una crítica sobre el ídolo de los orígenes, ¿no es cierto? Esta historiografía obsesionada por reconstruir los orígenes del Estado y demás, ¿no es cierto? Algo similar hace Febre en Combate por la Historia. Fíjense el nombre, Combate por la Historia. Digo, las luchas al interior del campo son luchas simbólicas, ¿sí? Y muchas veces las peleas es a través de la pluma, es a través del escrito, ¿no? Eso es bien interesante que lo puedan ir percibiendo, van a ver cómo van. Ustedes también cuando había ocurrido lo que dijo Juan Escrito interrumpido en el Mar Blot, sí. No me acuerdo la verdad. Sí, pero cuando lo leí, porque el trabajo se había faltado y la posición del autor cuando lo quiere volver a retomar. Claro, cosas muy diferentes. Claro, igualmente, o sea, es un poco difícil saber si usted hubiera querido completar Blot, ¿no es cierto? Porque es una escritura a medio hacer, pero bueno. Muy profunda sobre lo que está queriendo decir. Sí. No, cuando se critica la búsqueda de los orígenes, ¿por qué se le critica? ¿Se deja de lado el presente? No, fundamentalmente lo que los analistas y otros críticos de la historiografía erudita critican cuando hablan del ídolo de los orígenes es esto que ya vamos a ver en la tercera clase que tengamos. Es esta cuestión, la obsesión que tienen los historiadores por encontrar el origen de la nación. ¿Sí? Por eso digo, es un poco más, hay que profundizarlo un poco más y con el texto en mano, pero es un momento donde se están formando los estados nacionales, una nación que se está creando, inventando. Es un texto muy lindo de Hoffman para leer la creación de las naciones. ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Una historiografía obsesionada por decir, ¿cuál es el origen de la nación francesa? ¿Cuál es el origen de la nación alemana? Arranque, lo habrán visto, aunque sea citado, se remonta a los pueblos germanos para encontrar, dice, uy, si la nación alemana del siglo XIX y poco tiene que ver con los germanos de hace 15 siglos atrás. ¿Sí? Entonces, esa obsesión por reconstruir los orígenes, lo cronológico, es lo que se cuestiona. No se olviden que Anales se va a olvidar un poco de lo que es el acontecimiento. La historia acontecimental para Anales es casi una historia bastardeada, ¿no es cierto? El acontecimiento va a dejar de ser el centro de la historia. La narración cronológica y lineal del acontecimiento, ¿sí? Sino que se va a dedicar a estudiar otro. Lo que no quiere decir que no haga la historia política, ¿sí? El libro de Marc Bloch, por la fuerza de Taumaturgo, ¿sí? Lo han visto citado, que van a leer una partecita, es un libro precioso, ¿sí? Que es un libro precioso y con esta falencia de solo explicar la continuidad, ¿no? Donde Marc Bloch lo que quiere explicar es un problema político. Tiene que explicar cómo los jueces en Europa, especialmente a través de dos o tres casos que va a estudiar, que son el caso de Inglaterra, de Francia, comparativamente con Japón, ¿sí? Porque parte de la metodología de análisis es un método comparativo, ¿sí? Comparar procesos paralelos en el tiempo o contemporáneos o en espacios diferentes, ¿sí? Acá Bloch hace algo en espacios diferentes, contemporáneos, en Francia y Inglaterra, pero a su vez con una cultura totalmente ajena a la cultura occidental, que era Japón. Y lo que dice, bueno, ¿cómo los jueces, ¿sí?, pudieron obtener legitimidad para este poder? ¿Sí? ¿Por qué los jueces pudieron estar acá? ¿Por qué la población les dio el consenso, les dio la legitimidad? Y lo estudia a través de las mentalidades, que se llaman falsas taumaturgos. No sé si leyeron algo a mi libro. ¿Sí? ¿Lo leyeron? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que las veces taumaturgos eran las veces que se suponía que tenían un poder divino, que era la forma de justificar el poder de las veces? ¿Por qué? Porque por su sola imposición de las manos podían curar las estrógenas, ¿sí? Es decir, las llagas, las lastimaduras en la piel. Ustedes dirán, bueno, era muy frecuente en el mundo medieval, en el mundo de un campesinado absolutamente explotado, empobrecido, hambriado, no sé, pero era muy común, lastimado, mal curado, ¿sí? Era común curar así mal, ¿sí? Fíjense cómo estudia un problema político, lo dice de las primeras líneas de su libro, ¿no? Mi intención es construir los orígenes del poder real, ¿sí? Es un problema político. No está contando cómo Carlomagno, cómo Pipino el Breve, o cómo Pipino el Breve fue un rey, ¿sí? Digamos, ¿cómo? No está contando lo que hicieron, ¿sí? Una cronología de sus principales obras. Está construyendo una historia problema, ¿sí? Está de plantear un problema de investigación y estudiarlo más allá de la cronología, ¿sí? Eso no quiere publicar. No quiere decir que no significa que lo escribe en el aire, ¿sí? Usa marcos temporales, pero no tiene la obsesión por el dato, ¿sí? Sino por una historia problema, ¿no? Esto, ¿por qué le decía lo de los libros y de cómo estas publicaciones tienen o muestran un poco los orígenes de la disciplina? Porque podríamos decir que para cada tradición es un manual de historia, ¿sí? Uno podría decir que cada tradición historiográfica tiene su manualcito de historia, ¿sí? ¿Qué sé yo? Para los anales, los tradiciones antes, por ejemplo, para para el marxismo británico, Cowan va a tener varios textos que hablan sobre cómo es la historia social desde el marxismo, o para la historia cultural van a tener libros de Chartier donde se reflexiona sobre la historia, ¿sí? Hay muchos libros donde los historiadores no reconstruyen el pasado, sino que plantean cómo reconstruir ese pasado, ¿no? Como que cada tradición tiene su manual, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, ¿se entiende? Y es bien importante tener eso en cuenta, porque hay un historiador británico que se llama Edward Carr, que se dedicó a estudiar muchísimo la revolución bolchevica en Rusia y todo el desarrollo del comunismo, que decía, primero, antes de conocer la historia hay que conocer al historiador, ¿eh? Y antes de conocer al historiador hay que conocer el contexto histórico y social en el cual ese historiador estaba en mundo, ¿cierto? Es decir, que casi en una cita que tiene un libro muy cortito que se llama ¿Qué es la historia?, ¿sí? Prácticamente nos da un decálogo de cosas para hacer una historiografía. Antes de estudiar, ¿sí?, ¿de qué se trata el libro?, ¿quién es el autor? ¿Sí? ¿Cuándo se publicó? No es lo mismo el libro publicado en 1920 que el libro publicado en 1950. ¿Sí? No es lo mismo. Incluso el mismo autor puede a lo largo del tiempo, ¿sí?, ir cambiando sus interpretaciones, ir cambiando sus metodologías, sus temas de estudio, ¿sí?, no es lo mismo, digamos, de cualquier época. Por eso hay que situar la obra, primero situar al historiador, ¿no? Y después el contexto en el que ese historiador se mueve. Contexto histórico, social, por eso le damos un texto contextual. Pero también, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa en el campo? ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa en el campo historiográfico y a su vez la historia? ¿Qué lugar está ocupando en el campo del asunto social? ¿Sí? Es, en este momento, la disciplina con más prestigio, con más desarrollo, ¿sí? La más innovadora, o está en una posición marginal. Porque eso van a ver que tiene mucho que ver con lo económico, qué sé yo. Que en un momento histórico, donde la historia no se lee o donde no hay demasiada aceptación, la editorial no publica nada. ¿Sí? En cambio, si es un momento donde la historia está en auge, ¿sí? La editorial es con plata. Ponen plata en editar a quienes, a los historiadores más prestigiosos, ¿me entienden? Los que están más instalados, ¿no? Fíjense, lo mismo que les decía antes, miren la cantidad de publicaciones que hay sobre el Bicentenario, sobre el Centenario, o sobre mayo de 1810, sobre la Revolución de Mayo de 1810, a la luz de esto, de cumplirse 200 años de la Revolución de Mayo, hubo una explosión de bibliografía sobre el tema, ¿sí? Que revisar interpretaciones distintas, revisión de lo que fue el Centenario, compararlo con los años, ¿sí? Por eso, esta relación que yo les decía antes, el pasado con el presente, siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Ven cómo por ahí la situación actual, ¿no?, conduce a pensar el pasado y a proponerlo y a revisarlo? ¿Qué cosas les propondría yo que ustedes hagan si quieren aprender a hacer una lectura historiográfica, ¿no? ¿Cómo leemos historiográficamente? Si tuviéramos que hacer una serie de pequeñas sugerencias, ¿no? El consejo, mi recomendación. Primero, esto que decíamos antes, ¿no? Ver el contexto. Nunca olvidarnos que las obras históricas están situadas, ¿sí? Están escritos en un momento determinado, ¿no? Luego, tener en cuenta los instrumentos metodológicos. Como les decía recién, por ejemplo, en el caso de los canales en general, cómo utilizan el método comparativo, cómo los microhistoriadores van a utilizar el método nominal, ¿sí? El nombre, es decir, cómo rastrear, ¿sí?, la historia, buscar en las fuentes a través del nombre, ¿sí?, de una persona, cómo va a estar relacionada en distintos espacios, en distintos ámbitos. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos microanálisis, ¿sí? Y diferentes metodologías, herramientas, conceptos que los historiadores van utilizando. No es lo mismo que ustedes lean, por ejemplo, para poner ejemplos de Argentina, una obra del revisionismo, de un autor revisionista, de una forma de la renovación. Van a ver que sus formas, los instrumentos conceptuales, metodológicos que van a utilizar son diferentes, ¿sí? Porque su visión, su óptica para reconstruir la historia es distinta, ¿sí? Y por último, tener en cuenta esto que también les decía antes, ¿sí? La heterogeneidad de las tradiciones, ¿sí? De las tradiciones historiográficas. Esta cuestión de que podemos reconocer una tradición, pero tampoco pensar que todos aquellos historiadores que necesitamos por a cada una de ellas hacen todo igual, ¿sí? Pueden tener temas distintos, usar conceptos diferentes, ¿sí? ¿No? Hay cierta heterogeneidad. Miren, la historia de la historiografía, ustedes lo van a ver esto en el texto de Catarusa, hasta el siglo XIX lo que decía la historiografía, en realidad estudiaba, como si fueran las grandes obras, ¿no? Era lo mismo que los historiadores dedicaban a la historia de los grandes hombres, ¿sí? Los historiadores dedicaban a hacer la historiografía estudiaban grandes historiadores y sus obras, ¿no? sí, digamos, se buscaban características comunes a aquellos que uno podía decir eran historiadores positivos, historiadores, sin embargo, la historiografía ha ido decantando, ¿no? Después se fue viendo cómo los historiadores se movían en diferentes instituciones, en diferentes espacios, y eso se mucho por autor. Y eso permite ver la heterogeneidad, ¿sí? Como dentro de una tradición podemos encontrar variantes, no todos hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Ya lo vamos a ver con ejemplos bien concretos. Esto entonces es una propuesta de cosas que ustedes tienen que pensar cuando leen historiográficamente, ¿sí? Incluso en el texto de Catarusa, que es el que ustedes tienen para leer, van a encontrar algunos de estos punteros, ¿no es cierto? Él propone como una especie de agenda, ¿no? También de la historia historiográfica, es como en el contexto, hay que ver los espacios institucionales, no es lo mismo un historiador que pertenece a la academia, al historiador de la historia, que es como el top ten, ¿sí? De a dónde puede llegar un historiador, que ser un historiador que estudia tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Y además también ver esta cuestión de los diferentes públicos, ¿no? ¿Para quién escribe un historiador? ¿Escribe para sus padres o escribe para el público general? ¿Sí? La famosa historia académica y la historia de divulgación, pero en realidad se retroalimenta, ¿sí? Los historiadores académicos, los que están como muy implicados en las universidades, con el trabajo intelectual, se los gusta mucho la historia de divulgación porque creen que es como una historia de segunda. No tiene por qué ser absurda, pero como de segunda, ¿no es cierto? Pero sin embargo se retroalimenta porque tampoco nos podemos quedar escribiendo para nosotros. ¿Sí que nos vamos a leer entre nosotros? No tiene sentido. Si realmente, ¿no es cierto? También parte de qué concepción uno tiene. Si uno realmente cree que la historia puede ser una herramienta para el cambio, no me la puedo tomar yo con ustedes, un par de compañeros de la universidad. ¿Sí? Tiene que haber alguien que divulgue. ¿Sí? Tiene que haber alguien que haga el trabajo más académico, más duro, que solo a nosotros nos gusta leer cosas, ¿no es cierto? Densa en el sentido de contenido. Que uno lo pueda hacer más fácil para una persona no especializada, porque nosotros podemos empezar a entender cada vez más, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos formando en esto, ¿sí? Porque ya nos hemos formado. Pero alguien, a ver, que es matemático y le gusta la historia, por ahí agarra, no entiende nada, ¿sí? O un trabajador o lo que fuera, no porque no pueda por no tener inteligencia, ¿sí? Sino que no lo pueda hacer porque, o va a demorar más en hacerlo porque no tiene la formación y las herramientas. Nosotros nos tiran un libro así, pero no vamos a romper el marote, no sé qué seamos unos frenos, ¿no es cierto? En cambio hay publicaciones que divulgan de manera más fácil, ¿sí? Los conocimientos que se elaboran académicamente, ¿no? Es totalmente retroalimentada, me parece, la historia de divulgación y la historia de la historia académica. Como les decía, les ponía antes el ejemplo de Timo. Fíjense cómo será el odio que tiene, que hasta se sacó una colección que es el anti-Timo, ¿sí? El anti-Timo, así se lo llama. Está bueno, ¿sí? Pero no hacen lo mismo, porque en realidad es una colección que estaba a puntos de lectura, que creo que lo saca Sudamericana y algunos centros de lectura, que son temas puntuales, muy puntuales, escritos por especialistas de lectura. ¿Qué es una historia científica? ¿Sí? No deja de ser un tema particular escrito por el historiador especialista en este tema, ¿no es cierto? La idea era contrarrestar el boom editorial de Piña. Y que lo que más se le critica es esto que tienen por lo general algunas historiografías, ¿no? Ustedes piensen que es, hablando un poco de públicos y de lectores, ¿Piña cuándo tiene su gran acto? ¿En 2003, 2004, 2005? En un momento donde este país todavía se está desarrollando, ¿cierto? En un momento, piensen que el 2003 en un país incendiado, realmente incendiado, ¿no es cierto? Y ahí esto que yo les decía de los momentos de crisis, un interés por la historia tal que la nata, ¿sí? ¿Se acuerdan del libro de la nata? El de Piña, O'Donnell, ahora que están muy en moda también los textos de Norberto Balá, hubo como un boom de estas historias de divulgación, como de desvelar las mentiras de la historia, de ahí el nombre, ¿sí? Porque, yo creo que González Soro también sacó, pero hizo una relación política en la Argentina. Sí, me equivoco. Sí, no me quiero imaginar. Bueno, no me quiero imaginar. Hay de todo, de los, por ejemplo, lo de Balazo, lo de Piña mismo, lo de Odón, también intentó, un poco más serio que lo puedo hacer. Se dedica a cantar el 17 con Pajar. Perdón, Jaime. Decía que hubo un momento de la historia muy, muy, muy importante, ¿sí? Porque era un momento, esto que yo les decía, de crisis, ¿no? Donde se realiza la historia, donde parecía que toda la historia contada era una historia falsa, les quería decir esto, ¿no? Leía el nombre de los mitos de la historia argentina, ¿sí? La historia no contada, eso que siempre pasa, salir de secundaria y no te cuentan la verdad. Ustedes seguramente son los que en secundaria, que soy de secundaria. ¿Qué sé yo? Uno tampoco le va a andar contando los palpolicitos que estaba dos, ¿no? Es esa cosa, ¿qué te tiene la anécdota? Claro, ¿viste? No sé si es lo más importante, es entretenido, es una cuota de color, pero no sé si es lo más importante. Y a lo que me refiero es que eso generó una explosión tan importante que desde la academia se lo trató de contrarrestar. Y la crítica, que en este punto me parece que es razonable, es que por lo general estas historiografías que un poco surgen, aparte de la historia de tiene un problema por el cual, es más difícil de criticarlo porque es un historiador profesional. ¿Sí? Un historiador recibido en la UBA o en el Colegio González es un historiador, ¿sí? Tiene títulos humanos. Es más fácil pegarle a alguien que viene por fuera de la historia y se dedica a la historia. ¿Sí? Es más fácil. Pero tenía esa dificultad. ¿Y qué es lo que se le critica? Que es que por lo general, cuando se quiere explicar siempre el presente por el pasado, a veces se esfuerza. Es decir, trato de encajar la historia para que me explique el presente. Trato de buscar analogía, ¿sí? Como pasa ahora, pasó exactamente igual antes. Y exactamente igual no. El proceso puede estar similar, además, ¿no? Entonces, por lo general lo que se le cuestiona a, en general las historiografías militantes, como se le suele llamar, es forzar la relación pasado-presente, ¿no? Yo quiero explicar este presente a través del pasado. Entonces, para que me encaje, lo forzo, ¿sí? Busco comparaciones forzadas, ¿sí? Hago analogías, hago ciertas explicaciones lineales para que me... O sea, parte de los asuntos. Yo ya sé lo que quiero contar, ¿se entiende? Si quiero contar esto, entonces acomodo la historia para que me dé esta resultado, ¿no? Este es por ahí uno de los cuestionamientos más grandes que se le hace a ciertas historias de divulgación. Porque otras formas de divulgación son los libros escolares, alguien tiene que escribir para enseñar en las escuelas. ¿Sí? Y además porque, retomando esto, la historia no es no es un ámbito únicamente académico. ¿Sí? Nosotros en esta cursada nos vamos a dedicar a estudiar la historiografía académica, profesional, algunas historiografías militantes que también tienen sombras académicos, pero hay otros registros de escritura y de consignar y de registrar con la redundancia del pasado. Las películas, las novelas históricas, los documentales, ¿sí? Hay otras formas de estudiar el pasado que no son inválidas, ¿sí? Las biografías, ¿sí? Alguien te diría, bueno, no es lo mismo una biografía escrita por un historiador que por alguien que le gusta hacer biografías dedicado a la literatura, ¿no? Incluso la biografía es una forma de hacer historia, ¿no? Hoy por hoy la biografía tiene mucha, mucha aceptación entre los historiadores. No es la biografía de contar al dedillo todo de una persona, ¿sí? Sino que más bien a través de la biografía de esa persona se busca ilustrar una época. ¿Sí? Ese es el modelo de historiografía dedicada a la biografía todas las biografías actualmente. Antes la biografía era más un relato muy detallado de la persona sobre la que se está escribiendo. Hoy por hoy, ustedes ven, por ejemplo, hay un historiador que es Ezequiel Gallo, que está dentro de ese ámbito de la renovación que les contaba, que ha escrito sobre Alem, ¿sí? Que ha escrito sobre Pellegrini, creo que es el otro que tiene, pero más que nada todos esos personajes históricos como esas figuras históricas para ilustrar una época, ¿no? Como representantes de un sector más amplio. ¿No? Hoy por hoy la biografía, estudiar historiográficamente, tiene ese sentido. ¿Sí? Por otro lado, otra cosa que quiero que rescaten del texto de Catarsis es esta cuestión de las escalas, ¿no? De cómo estudiar historiografía. En una escala más internacional, ¿sí? O en una escala nacional, ¿sí? Creo que lo que hay que hacer es el juego de escalas, ¿sí? Mezclarla, ¿no? Que es un poco lo que le vamos a proponer nosotros. No ver solamente historiografía general, occidental, o solo historiografía argentina, sino verlo cruz en las relaciones entre las diferentes historiografías, porque además los historiadores, cuando se van haciendo más consagrados, por decirlo de alguna manera, porque sus obras son las que tienen más aceptación, y tienen más aceptación porque para un público especializado son las que mejor explican determinado momento del pasado, en el momento en que se está publicando, por lo general es muy internacionalizada, ¿no? La historiografía. En la actualidad nosotros podemos ver conferencias o cuando se hacen congresos, cómo vienen historiadores de otros países, como historiadores argentinos, que no sé, por ejemplo, especializados en migración, propio el profe que conocieron hace un rato, dentro de poco se congresa en España, porque se especializa en historia de inmigración, ¿no es cierto? Convengamos que es una comunidad internacional y eso hace que la historiografía se vaya cada vez, ¿cómo decirlo? Desarrollando mejor cualitativamente, ¿no? Porque en el diálogo con otros historiadores, la historiografía se enriquece, ¿no? En cuanto a sus aportes y a sus temas, ¿sí? Todo eso ustedes lo tienen desarrollado en el texto de Catarsis, que es lo que les propongo que lean para en el lunes que viene, ¿sí? En todo caso lo retomamos, si les queda alguna duda, y lo volvemos a ver al final de la semana. Esta es un poco, como les decía antes, la propuesta. Siempre contamos con una profesora porque, no sé, ustedes me dicen, si no, seguimos. Porque la mayoría se va a tomar el tren. Entonces, el caso, quedamos 5 cuadros, ¿no? Pero les decía, la propuesta es esta, realicen los textos para la semana que viene. Toda duda, pregunta. Cataru, el gallego. La lectura, la bibliografía son justo, la palabra obligatoria suena justo. Lo ven en el una nación que estaba en auge, que estaba creciendo. Lo mismo pasa acá con Newton. No había otra cosa de lo que había. Cuando de acá van a 300 años nos lean a nosotros, se van a cagar de risa de nosotros, boludo. Si mira lo que se llama, boludo. ¿O no? Nos vemos.